Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera, series, recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución, Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces, cámara, acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Qué dijeron esta chava? Estos chavos, porque el Alex también está aquí con nosotros. Ya no llegaron, ¿no? Pues sí, estamos de este lado. Para todos y cada uno de ustedes, para llevarles aquí las recomendaciones, la cartelera. Y bueno, pues una disculpa por haber llegado tarde, pero pues cuestiones de la vida y cuestiones de muchas otras cosas. Pero ya estamos aquí. Como dice don Nacho, tarde pero sin sueño. Así que, bueno, pues sean ustedes bienvenidos a Cinemaniáticos, un rincón para hablar del cine, series y recomendaciones que, por supuesto, les van a llegar al corazón, a las entrañas, a ver a dónde les llega, pero de que les llega, les llega. Así que vamos a compartir historias aquí en este espacio. Así que si te apasiona el séptimo arte, si buscas series que te atrapen desde el primer capítulo o quieres recomendaciones para que vayas a ver este fin de semana, estás en el lugar indicado. ¿Qué onda, mi querido Alex? ¿Qué tal, mi querido Chío? Amable auditorio, muy buenos días. Pues ya aquí rayando, ¿verdad? En el horario, pero mira, no podemos irnos sin un fin de semana, sin hablar de cine, lo que nos interesa. Y pues no sé, si gustas dar los números de contacto, todo ese tipo de cosas para que entremos como cuchillo en mantequilla. Órale, pues, contactos en cabina de La Voladora Radio, 55 40 26 18 14 es el WhatsApp. Las redes sociales, Facebook, X, Trins e Instagram, busquen La Voladora Radio, así, La Voladora Radio, y ahí están en estas redes sociales. 597-978-5252 es el teléfono en cabina. Página web www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad voladora. Y también, si quieren ser parte de la comunidad de efervescencia musical, bueno, recuerden los contactos. Bueno, en este momento está el 55 40 26 18 14, que es el WhatsApp de La Voladora, pero pues ahorita lo estamos atendiendo nosotros. Estamos también en Facebook como Efervescencia Musical Voladora, Efervescencia Musical Voladora en Facebook. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca, en Trins estamos como Rocío-Castillo-Fonseca y por supuesto también en TikTok estamos como Rocío.Castillo.Fo. Ahí andamos para servirles a todos y cada uno de ustedes, así que pues pónganse en contacto, díganos qué onda, qué tal, cómo amanecieron, cómo se sintieron, etc. en estos días, ¿sale? Y por supuesto, si tienen alguna recomendación, háganosla saber, porque te cuento, mi querido Alex, que en estos días, bueno, la semana pasada o antepasada, ya no me acuerdo, pero me recomendaron una serie que está bastante padre, no sé si la has visto, Detective Inesperada, que se llama así, está en Disney. Ajá. Potential. Detective Inesperada es la segunda temporada. En este año arrancaron la segunda temporada, pero pues obviamente la primera temporada está completita en Disney Más. Y bueno, pues la neta sí está buena. Mira, me atrapó. Me puse al día como en 2 días y medio, 3 días, una cosa así, imagínate. Es una, es como si fuéramos a ver El Mentalista, no sé si llegas a ver El Mentalista. Sí, claro. Ándale, sí, sí, claro. Si te atraparon las primeras temporadas del Mentalista, porque después cuando ya se enamoraron todos de todos, ya no me gustó mucho. Sí, verdad, ya bajó ya, mucho. Sí, bajó mucho. Pero esta está bastante padre porque es una chica que no tiene como estudios, pero sí. Es muy inteligente, ¿no? Súper dotada en ese sentido, pero es muy muy observadora. Entonces, por azar del destino, pues ella trabaja ahí en una comandancia, haciendo limpieza, ¿no? Pero un día dice, ay, mira, esto está mal y todo el rollo y medio. Entonces termina resolviendo ella el caso. Los detectives, incluso los detectives, pues no daban un peso por ella. Y claro, la jefa, que es la capitana, dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué, porque yo la veo como potencial. Entonces la contratan como consultora. Y pues nadie da un peso por ella, porque tú la ves y dices, pues esta... No puede ser, no puede dedicarse a la investigación. Sí, pero en verdad, o sea, los casos que resuelve sí son base a toda esta parte de que es muy observadora, que es muy analítica, que te da datos así científicos de, sabían que en el año no sé qué, y llegan a... O sea, está bastante buena, la neta, muy divertida porque ella... Es muy divertida, es muy ella, ¿no? O sea, a ella no le importa si la creen inferior, ella demuestra y calla la boca con sus acciones. Entonces, también se meten en ¿cómo se llama? En situaciones bastante divertidas. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de verla, mi querido Alex, también ve a verla, si insisto, si les gustó como El Mentalista. Esta va más allá, va como por ese lado, pues, pero tiene también lo suyo propio. Está en Disney, la primera temporada completa. La segunda temporada están lanzando capítulos cada miércoles, si mal no me acuerdo. Entonces, apenas liberaron el segundo capítulo de la segunda temporada. No sé bien cuántos capítulos tenga esta segunda temporada, porque la primera temporada tiene más de 10. Pero sí, en verdad se te pasan como agua, porque están muy, muy padres, muy buenos, muy divertidos. Y la neta es como para relajarte y a lo mejor también inconscientemente aprender algunos datos de la historia. Ah, perfecto. Mira, entonces una buena recomendación para este fin de semana. Voy a ver algunos capítulos. No prometo el maratón, pero veré algunos capítulos a ver qué tal está. Bueno, pues ahí está ¿cómo se llama? Serie, empezamos luego con las recomendaciones, mi querido Alex. Oye, qué padre, pues entonces, mira, ahora vamos a empezar al revés, yo creo que hasta el final damos las efemérides, a ver ahorita cómo cae. Que vaya pues cayendo, porque fíjate, una de las películas que vas a hablar, que es de un cuento de un escritor, que a mí me encanta, claro, me fascina ese escritor. Apenas fue su cumpleaños. Bueno. Okay. Entonces yo creo que vamos a ir combinando. Sí, vamos, bueno, vamos una vez al santoral, de una vez. Pues mira, cumplen años varias personas importantísimas. Ahorita tú nos das el dato de este escritor del que vamos a hablar precisamente el día de hoy, con uno de los estrenos de la semana. Y bueno, un cumpleañero para el día de hoy es un cuate que tiene esa cara como de adolescente, pero ya en últimas fechas ya no se ve como adolescente, pero sí se conservó muy bien, muy joven durante mucho tiempo. Y yo creo que después de su interpretación de Jesucristo en La Pasión de Cristo, muchas cosas pasaron con él, la verdad, no muy buenas. Un papel que le costó pues cierto tipo de precio que tuvo que pagar ahí en la industria cinematográfica de los Estados Unidos. Sin embargo, pues él como actor pues es prácticamente infalible, ha hecho papeles muy, muy geniales, ha participado en películas lo suficientemente importantes e interesantes, y me refiero a Jim Caviezel, que nace un 26 de septiembre, pero de 1968, por lo tanto, él cumple 57 años de edad. Desafío al Tiempo, La Delgada Línea Roja, La Pasión de Cristo, entre muchas películas más, muchos materiales fílmicos más. Entonces, hoy cumpleaños Jim Caviezel, 57 años, Chío. ¿Qué tal? ¿Cómo te cae Jim Caviezel? ¿Es tu novio o no? Le di chance, pero luego le dije, ¿sabes qué? Mejor como amigos. Bueno, pues es un actor muy importante, la verdad, todos los papeles que ha desempeñado y su rigor actoral, pues es bueno, la verdad, sí, es un cuate que reconoces de inmediato. Últimas fechas ya sé un poco cansado, por decirlo así, Y bueno, pues eso no le quita lo excelente actor, y veamos más adelante en qué proyectos cinematográficos está envuelto. Sí, y mira, sí, también sí. Un día como hoy, pero de 1956, nace una mujer que prácticamente es todo un icono de las películas de ciencia ficción, pero sobre todo en una de las protagonistas rudas, cuando todo este papel se le dejaba a los hombres, pues ella vino a demostrar que también las mujeres podían ser aguerridas, luchadoras, fuertes, con carácter pues muy decisivo, entre muchas características más importantes. Ella es Linda Hamilton, cumple 69 años, y pues, ¿qué podemos decir de esta señora? Ya casi en los 70 años, participó en muchas cintas, pero en realidad se le recuerda más por toda la saga de Terminator, que empezó en aquel lejano 1984, ya 41 años tiene esto, y ella sigue siendo pues un referente en todo este tipo de películas. Se ha hecho, se ha dicho, se ha escrito, se ha pues puesto absolutamente toda la carne al asador hablando acerca de la vida de Linda Hamilton, pero en realidad pues ella ya forma parte de ese inconsciente colectivo en cuanto a la cultura pop, y pues es un referente definitivamente, mi querida Linda Hamilton, quien hoy cumple 69 años. ¿Qué tal, Linda Hamilton? Ella sí, fíjate, pues sí, efectivamente es más recordada por su papel de Sarah Connor, porque sí ha hecho otras cosas. Yo me acuerdo de una película bien feita, pero que bueno, forma parte de, ¿no? Que se llama La Bella y la Bestia, ándale. Sí, que dices, órale, no, bueno, está bien, aunque La Bestia está mejor que muchas otras bestias, ¿no? Está guapito, la Bestia. Que Ron Perlman, que era la Bestia precisamente. Sí, pero finalmente, efectivamente, o sea, Terminator, todas las de Terminator, pero yo creo, reserva de cualquier comentario, que las 2000eras están un poco más ya fantasiosas, ya no se le nota como acá el espíritu libre que tenían las de los 90s precisamente, ¿no? Sí, ya el despropósito a todo lo que da. Sí, pero una de las cosas que sí podemos decir es que lo que están diciendo ahí de la inteligencia artificial ya nos está alcanzando, mi querido Alex. Yo por si las dudas, la neta, yo doy gracias cuando utilizo el GIA, doy las gracias, lo pido por favor, me despido, ya sabes, para que tengan registro de que yo los traté bien el día que se vayan a levantar en armas, algo por el estilo. Sí, la verdad, sí, mejor más vale hacerlo de esa manera, porque si nos pasamos de listos, así como las señoras, las misses, ¿verdad? Que andan, las ladies que andan ahí sueltas en la Ciudad de México golpeando y haciendo, pues no creo que no nos va a ir nada bien si nos portamos así con la inteligencia artificial. Y bueno, pues el cumpleaños, Linda Hamilton cumple 69 años ya, y bueno, todo un referente indiscutiblemente en la industria cinematográfica. Y otro referente, yo creo que esta mujer siempre fue mi novia, yo era muy pequeño y ya era quien era. Y pues en la década de los 80s precisamente ella pues era todo un icono, y más allá de eso pasó la barrera del tiempo con pues personajes que se quedaron también en el inconsciente colectivo. Una mujer muy bella, muy atractiva, hermosa, por lo menos para mí así siempre lo fue, hasta que pues el cáncer llegó a su vida y pues esta cambió dramáticamente. Me refiero a Olivia Newton-John, nacida un 26 de septiembre, pero de 1948 en Cambridge, Inglaterra. Pues todos la reconocemos como una gran cantante, una actriz solvente. Participó en programas, mejor dicho, participó en películas como lo fueron Vaselina, Xanadu, Tal para Cual, entre muchas otras más. La verdad, una presencia fresca, una presencia agradable, simpática. Y pues era la novia de muchos en aquellos ayeres. Olivia Newton-John estaría cumpliendo años este día. La eterna Sandy, ¿no? Sí, caray. Sí, la eterna Sandy. Hermosa hasta el final, por lo menos para mí. Ya ves que llegó a hacer algunas participaciones con John Travolta. No, Travolta se veía que le había caído 7 bombas encima. Y ella se veía increíble, se veía fantástica. Bueno, pues todavía se ve todavía un poquito más desgastado. Oye, como que sí, le cayó como los años encima a John Travolta. Sí. Pero bueno, no estamos en contra de la vejez ni nada por el estilo. No, no, no. Pero sí como que le cayó fuerte la vejez. Ahora lo ves y sí es así como de neta, neta, ese es John Travolta. Sí, sí, sí. Y bueno, mira. Pero pues Olivia Newton-John, sí, bastante, bastante hermosa hasta el final, la verdad. Sí, en dama, en hermosa, en bella. Pero bueno, la eterna novia de muchos de nosotros. Hoy hubiera cumplido años, la recordamos agradablemente. Y mira, pues pasando de las cosas dulces, suaves y agradables, pasamos a cosas ya un poco más alternativas, con un dejo de violencia en todo lo que hace. Y mira que pues tiene razón para hacerlo así. Una mujer que está casada con Rob Zombie desde el 31 de octubre de 2002 hasta la fecha, creo que siguen juntitos. Ella es Sherry Moon Zombie, nacida un 26 de septiembre, pero de 1970. Ha trabajado obviamente en las obras de su marido, en La Casa de los Mil Cuerpos, en Violencia Diabólica, en Halloween el Inicio, entre muchas, muchas otras producciones más. Y bueno, Sherry Moon también ya es un referente, pero de las películas de terror. La verdad, siempre su presencia es agradable en ese sentido. Por lo menos le da ese aire fantástico y genial también en las películas en las que participa. Cumple 55 años, Sherry Moon Zombie. Sí, sí, sí, o sea, es una cara que a lo mejor no te dice nada el nombre, puede sí. ser, ¿no? Pero sí. su rostro sí lo has visto en varias películas. Sí, definitivamente, sí. Así que no puedes decir de, ay, no, no, a lo mejor no la conozco, no lo ubico, ¿no? Sí. Porque estuvo trabajando no me acuerdo en dónde, con el que hace Fox Mulder. David Duchovny. Ajá, estuvo trabajando okay. en algo. Y yo la recuerdo ahí, pero no me acuerdo cómo se llama el proyecto. Pero sí. estuvo ahí trabajando precisamente. Ambos hicieron un buen trabajo, la verdad. Ah, bueno, Californication, ¿no? Creo que se llamaba la serie. No me acuerdo. Ahora ajá, me voy sí, a acordar. Porque la de David Duchovny, exactamente. Uh-huh. Ah, ok, bueno, sí, ok, tienes toda la razón. La familia Monster también ella estuvo trabajando en este material, Los Tres del Infierno, Los Señores de Salem, CSI Miami, o sea, la verdad tiene un currículum bastante, bastante extenso, pero definitivamente Hotel Terror, la última creo que dirigió Toby Hooper, vaya. Ha tenido una serie de participaciones muy, muy importante. Y también he prestado voz para algunas series animadas. Ah, fíjate, uh-huh. Okay, no, pues sí, la verdad tiene un amplio catálogo de participaciones y muy buenas participaciones, por cierto. Sí, y sí, esto sí, es todo, sí. mi querida Chío. Pues mira, una más, bueno, dos uh-huh. más, que sí. en este caso van a ser tres, pero dos sí. Son juntitos. Uno recuerda precisamente la belleza que está en este momento con Catherine Zeta-Jones, ¿sí? con Morticia Addams, que bueno, pues ahora le fue dando una frescura precisamente a ese personaje, ¿no? Yo creo que los que hemos visto la serie de Merlina hemos estado a gusto precisamente con el papel que ha desempeñado Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams. Addams, sí, sí. ¿No? Pues ella apenas estuvo de cumpleaños el día de ayer precisamente, pero resulta que sabemos que está casado nada más y nada menos con Michael Douglas. Así es. Un matrimonio de más de 25 años y mira, cero chismes, creo. Fíjate que cuando empezaron su relación, los presagios no eran muy buenos y mira ya cuántas décadas llevan juntos, 2 décadas y media. Sí, y celebrando su cumpleaños el mismo día, mi querido Alex. Mismo día. Porque hay festejo doble, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, él cumplió 80 años y ella 56. Así es, la verdad, una diferencia de años pues grande, la verdad sí grande, pero han sido un matrimonio sólido, han sido un matrimonio pues interesante. Ella ha tenido participaciones muy, muy importantes en el cine, pero a raíz también de su casamiento con Michael Douglas como que se separó un poquito de la cuestión cinematográfica, sin embargo siguió haciendo otras cosas. Y el mismo Douglas pues también ya tuvo participaciones un tanto esporádicas, pero ambos sin duda alguna pues también son un referente en la industria del cine, por lo menos en el estadounidense. Sí, sí, sí. Y bueno, pues de el escritor de que vas a hablar, sí. Mira, También el que estuvo de festejo el 21 de septiembre fue Billy Murray, 75 años. Wow, no, pues a mí qué podemos decir, este señor ha hecho de todo, le han hecho de todo, ha pasado de todo. Una presencia también importantísima en las películas, por lo menos ha trabajado con directores muy, muy, muy interesantes, y esos papeles que solamente le quedan a él y a nadie más, ese desdén escénico, ese sarcasmo, esa ironía, ese timing para esta comedia seca, pero efectiva. Creo que muy pocos actores logran hacer eso, y él, cuando lo ves en la pantalla atravesando el umbral y en el momento en que dice sus diálogos, bueno, definitivamente es él. No podemos pensar en otro personaje que no sea él para realizar todos esos papeles importantísimos. Flores Rotas, creo que de toda su filmografía, es una de las cosas que más me ha gustado. Creo que Sofía Coppola lo dirigió muy, muy bien. Creo que no, Flores Rotas es de Jim Jarmusch, ¿verdad? Y Lost in Translation es la de Sofía Coppola. Han sido películas que me han fascinado con él, me han gustado muchísimo. Wes Anderson también lo ha dirigido en otras tantas películas, y bueno, ese es un señorón. Sí. Y fíjate, estuvo chido en las nuevas de Cazafantasmas, pero las películas no. O sea, él él estuvo, o sea, como parte de la añoranza, bien padre, bien bonito, porque efectivamente se roba el momento. Sí. Aunque, bueno, obviamente las nuevas, las de Cazafantasmas, las 2000eras, la neta las vi nada más porque tenía que, para que no me, ¿cómo se llama? Para que no nos contaran. Para que no nos contaran, efectivamente. Pero sí están bien malitas, la neta. Sí. Y él se roba, bueno, que no es el único que sale de los Cazafantasmas originales, ¿no? Pero él se roba precisamente ahí las miradas, como en Space Jam, que también sale bien poquito, pero ahí lo vemos, nos gusta. ¿En cuál otra más también sale bien poquito? En Los Ángeles de Charlie, ¿no? Y así, o sea, en varias, en donde efectivamente se roba la mirada, las miradas de todos. En Criaturas Salvajes también anda ahí, creo. Sí, la verdad sí. Y mira, la verdad, también en esta última de zombies, hay buena película de zombies. Ay, no me acuerdo. Tierra de zombies, ¿no? Tierra de zombies, qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. Sí, se ve bien chistoso, como mataste. Sí, sí. Yo me acuerdo mucho del diálogo de mataste al zombie de Billy Murray. Sí, la verdad te digo, es hilarante. Este tipo sabe muy bien lo que hace, sabe cuál es también su zona de confort, pero también explota mucho su personalidad. Un tipo complicado, porque eso también hay que decirlo, un tipo complicado, pero mira, en cuanto él ve las luces, cámara, acción, se transforma y se convierte pues en él mismo, dando lo mejor de sí, y pues ya una larga trayectoria también en estos medios, en este medio del mundo cinematográfico. Muchas felicidades a Bill Murray. Y bueno, pues ya para irnos a un cortecito, pero no podía faltar, obviamente, uno de mis escritores favoritos del mundo mundial, entre varios, pues, pero pues uno de mis escritores favoritos de uno de mis, de varios personajes favoritos que yo amo. Y que bueno, pues parece que a él le pagan por escribir, y bueno, efectivamente, pero no sé de dónde le llega tanta inspiración. A mí se me hace que, no sé si han visto una de las temporadas de American Horror Story, en donde precisamente les dan una pastilla, una serie de pastillas a los creadores. Si eres digno, entonces avientas producción tras producción y todo va a ser exitoso. Si no eres digno de, entonces te conviertes en un ser que parece como un vampiro, una cosa así bien fea. Pero, rara. Está como una de esas esas temporadas que dices que estoy viendo de American Horror Story, pero ahí la estás viendo, ¿no? Sí. Bueno, pues tiene muchos de las películas que nos hacen pues suspirar, nos hacen lagrimear, porque aunque usted no lo crea, esta película, a lo mejor no sabían, pero pues acá andamos nosotros también para pasarles el chismecito de Milagros Inesperados. Ay, cómo lloro cada vez que la veo. Sí, no, está bien bonita esa película. Pues sí, fue dirigida y producida por Fran Darabont, pero está basada en un libro precisamente de este escritor. Que uno se de va los más. Es que ha hecho más películas de Stephen King, por cierto. Ajá, ándale. Stephen King, nada más y nada menos, señores y señoras. que estuvo de cumpleaños y pues obviamente no lo voy a dejar pasar por alto. El 21 de septiembre, un 78 años, nada más y nada menos, que efectivamente ahorita nos vas a hablar acerca de una película que está en cartelera, que es de un cuento, basada en un cuento que él hace. Ajá, y que en el que no, todavía no firmaba con el nombre de Stephen King, sino bajo un seudónimo. Y mira que ha hecho de absolutamente de todo, y también es todo un referente en el mundo cinematográfico, porque si alguien ha sido adaptado muchísimas veces en el cine y también en materiales para la televisión, ese ha sido Stephen King. Una vida muy pues padre, pero también ha tenido algunos altibajos, accidentes, y mira que el señor ha dicho, yo voy a seguir escribiendo, y ahorita precisamente está inmerso en una obra literaria. Entonces ese señor es imparable, no cansa, yo creo que no se cansa, necesita más tiempo para seguir creando cosas. Le llueve dinero, pues como no tienes idea, las más bajas han sido 4 o 5 millones de dólares por los derechos únicamente de explotación de la obra. Entonces este señor le va súper bien, y pues parece que el legado ahí continúa, Chío. Entonces qué sí, bueno que cumple 78 años y todo un referente en todos los aspectos. Sí, yo una vez tengo una pequeña acotación. Sí, efectivamente, él no para de escribir. Sí. Y pues uno necesita más dinero para todos sus libros, ¿no? Entonces que se aguante tantito, por favor, porque todavía no completo mi biblioteca. Y porque sí, efectivamente, cada año saca uno o dos libros. Entonces, pues que se aguante, porque el bolsillo lo resiente. Y sí, efectivamente, dinastía sigue. Joe Hill, que si no lo han leído, no lo han topado, pues es su hijo, y también tiene producción bastante interesante, también tiene bastante producción. Entonces a lo mejor han visto algo de él, que es la del teléfono negro, que es un cuento precisamente de Joe Hill. Por eso tiene como muchas similitudes con It, pero pues pues no se puede negar de dónde sale, pues, o sea, de la herencia. Pero pues vamos a ver qué tal viene el teléfono negro 2, mi querido Alex, que yo tengo ya muchísimas reservas. Tengo miedo, y no precisamente del miedo del bonito, sino esta combinación que se está haciendo, que no sé cómo vaya a funcionar, pues, con este personaje de Freddy Krueger. Pero vamos a ver, ¿no? Porque ahora el asesino, pues, al parecer va a matar en sueños, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal está el teléfono negro. Están dando como los avances, pero el teléfono negro es precisamente un cuento de Joe Hill, hijo de Stephen King. Así es, la verdad, ya la expectativa y todo esto ya está echada la carne al asador. Veamos qué ocurre en esta nueva entrega. La verdad, sí, no he visto, ahorita he tratado de quitarme de todos los comentarios que tengan que ver con la película, porque la quiero disfrutar tal cual, y pues espero que todo salga a pedir de boca y que no tengamos una sorpresa negativa, pero ya está a poco tiempo de estrenarse esto. Sí, vamos a ver qué tal está. Insisto, tengo miedo, no del chido, pero pues le vamos a dar también una oportunidad pues le vamos a dar la oportunidad, porque la primera nos reencantó. Sí, veamos qué tal. Mira, que dicen que segundas partes no fueron buenas, pero hemos visto excepciones de la regla. Yo espero que si no es superior, que por lo menos iguale la fórmula presentada en la primera película, y que pues no baje ese tono, no baje esa calidad. Sin embargo, recuerda que siempre diría por ahí mi querida Alaska de Fangoria, más es más. Entonces veamos qué pasa en esta segunda entrega. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y ahorita regresamos, entramos directamente con la cartelera? Vamos a corte. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Bueno, pues regresamos aquí a Cine Maniáticos y mi querido Alex. Entonces, antes de irnos con una, con, bueno, con la cartelera, yo te tengo una preguntita. Pero más que pregunta, es para que sueltes el chisme. ¿Qué te pareció Las Muertas? Ah, pues mira, vamos a retomar la el comentario del programa anterior, que precisamente tuvo que ver con eso, tu opinión al respecto de la miniserie de Las Muertas, cuyos capítulos que fueron seis capítulos, ¿verdad? Seis episodios en esta miniserie que se encuentra en la plataforma Netflix. Pues a mí me pareció, bueno, desde mi perspectiva personal, obviamente hemos leído a Jorge Ibargüengoitia, sabemos cuál es el humor, el estilo, la forma, el tipo de sello que tiene este escritor, que mira que Luis Estrada precisamente conoció en su época juvenil a Jorge Ibargüengoitia y lo catalogó como un tipo demasiado parco, muy hasta cierto punto tosco, muy, muy tajante. Entonces no era un cuate que como que fuera muy simpático, muy, muy social. Entonces así lo describe Luis Estrada y dice, pero bueno, lo que menos me interesaba era pues el trato con él, ¿no? Sino que cuando yo estaba inmerso en su obra, dice, pues al final del día me gustó, empaticé con su carácter, con su forma de ser en cuanto a la situación de escritura. Y mira, dice, ¿quién iba a decir que a la distancia pues yo iba a adaptar este libro, ¿no? Este libro, y bueno, hablando ya en el aspecto que nos corresponde a nosotros como serie, a mí me pareció que eran seis películas con un estilo de producción, con un diseño de producción, una fotografía, una ambientación tan bien cuidada. Es de los pocos productos, bueno, mejor dicho, sí, de los pocos productos mexicanos que yo he llegado a ver, y lo emparentas o lo comparas con otras producciones a nivel mundial y dices, carajo, qué buenas cosas hacemos aquí también, cuando se les da el tiempo, cuando se les da el presupuesto necesario, cuando permites que un autor lo haga de principio a fin. Este hombre dirigió todos los capítulos, también escribió todos los capítulos, no hubo manoseo en ese sentido externo de su obra. Él quería iniciarla y terminarla. Se ve definitivamente que la mano de Luis Estrada está en todos los detalles, en todos los diálogos. Se ve cómo respeta esa forma, esa idiosincrasia del mismo escritor. Me gustó la construcción de los personajes. A mí me pareció, quizá, obviamente no todo es perfecto, hubiera cambiado yo el papel de papel o de personaje a Joaquín Cosío, no lo hubiera yo incluido, creo que es una de las cosas como que no entra o entra muy a la fuerza. No me gustó esa interpretación que él hace, porque inmediatamente lo ves y sabes que es él. Entonces, no sé, algo pasa con Joaquín Cosío, la verdad es uno de mis actores favoritos, pero siento que aquí es una variación de lo mismo que ha hecho en mucho tiempo. Sin embargo, ver rostros como Leticia Guijara, ver a Arcelia Ramírez, que prácticamente es dueña de la escena, ese porte, esa gallardía, esa forma de manejar las tablas cinematográficas y las tablas de actuación, sin duda alguna te deja con la boca abierta. Paulina Gaitán es magnífica, está perfecta también en el papel, pero siento que le faltó un poquito más de rigor a esa actuación que ella tuvo. El que me sorprendió indudablemente fue Alfonso Herrera. Creo que todos en conjunto han hecho un gran papel. De verdad que yo esperaba ver mejor dicho, no esperaba ver a tantos actores que desfilaron ahí, que forman parte de nuestro cine nacional, unos más conocidos, otros menos conocidos. José Sefami estaba también, bueno, es la cantidad de Paloma Woolrich, es una cantidad de actores impresionante. A mí me dejó un buen sabor de boca porque me mantuvo entretenido todos los 6 capítulos, evidentemente en la parte final, que es un capítulo que pues no existe en la novela y es como una serie como de epílogo que el mismo Estrada realiza y hace, pues le da un poco de mayor, por decirlo así, profundidad a ese final, pero es un final que a mí no acabó por convencerme, no me gustó quizá el tono y a lo mejor alargarlo tanto y hacerlo tan chusco, siento que ahí perdí un poco de fuerza. Sin embargo, en la misma medida y en la misma tesitura de ese humor negro y de esa construcción que él fue haciendo a través de los personajes, los temas se encuentran ahí, la denuncia se encuentra ahí, las cosas no bonitas de ver que se encuentran en nuestra sociedad mexicana en aquellas épocas y hasta ahora siguen siendo desgraciadamente los mismos leitmotivs que nos mueven en todas las obras que se dedican a abordar este tipo de contenidos. Y pues bueno, muchos señalan el estilo de Luis Estrada como que no empataba con el estilo de la misma novela. Yo ahí difiero un poquito, siento que nadie mejor que Luis Estrada pudo haber entendido el humor del maestro Ibargüengoitia y lo llevó y lo traspasó, lo trasladó de un medio al otro. A mí se me hizo una serie, si no redonda, pero una serie con bastante calidad y pues me entretuvo. Insisto, el cuadro actoral estuvo perfecto, pero el diseño de producción y ver todas esas imágenes y trasladarte a la época, respirar la época, respirar todos esos escenarios, a mí me dejó pues perplejo. Me gustó muchísimo esta obra, cómo fue realizada, cómo fue llevada a cabo, y pues obviamente festejé el regreso del maestro Luis Estrada, porque después de su último proyecto, que fue Suave Patria, ¿no? Creo que así se llamaba la película espantosa que vi en el cine, la vi en plataforma porque no había en cine, y dije, no, ese es el regreso del maestro Estrada, tal como lo conocemos, con ese humor punzante y con ese humor bastante seco también, este humor bastante, pues, desencarnado. Y pues bueno, esas fueron las razones por las que a mí me gustaron, me gustó esta serie de Las Muertas, mi querida Chivo. Pues fíjate, yo en estos días he estado viendo comentarios a favor y en contra, efectivamente. Uh-huh. O sea, yo creo que no hay que enajenarnos, ¿no? Porque de repente sí vi unos que bien enajenadísimos. Sí. Que aquí sí aplicaría el de si te gustó, qué chido. Porque finalmente también tienes que conocer como la historia, ¿no? Sí, sí, sí. La historia de las Poquianchis. Pero también un poquito de de la mirada del director. Entonces ya después la juntas. Lo que muchos dicen es que no está retratada la historia como tal, pero pues eso ya lo habíamos hablado la vez pasada. Sí, claro. Pero que algunos dicen es que la visión del director sí está retratada, pero yo creo que tuvo que haberse tomado no tantas licencias para estar adaptando pues una novela, ¿no? Que tomando en cuenta que nunca van a hacerla al 100%, ¿no? Dice, pero tampoco nos vayamos a los extremos, ¿no? Entonces, yo creo que fue como muy like. O sea, yo insisto, no está mal, pero si nos vamos ya como la historia misma, ahí sí ya no me gustó, ¿no? Yo sí la siento muy like en el sentido de muy Rosita por la historia de las Poquianchis, porque en realidad sí está como fuerte en 2-3 escenas, ¿no? Sí, sí, sí. La fotografía está también buena. Y también, pues siendo honestos, tienes toda la razón en ese sentido. Yo entiendo que para las nuevas generaciones, entiendo para que por la misma plataforma, que bueno, hay productos que sí son bastante violentos y todo, pero si era algo que ya se había hecho, como en el caso de, creo que era la película de Felipe Casals, en aquella época, fue una película muy cruda, horrible y espantosa, y la vez y sigue teniendo ese sabor a eso. Entonces yo pienso que despegarse un poquito del estilo benefició también a la visión del mismo Luis Estrada. No lo defiendo, pero pienso que fue por esa razón por la que tomó esa decisión. Tienes toda la razón, no son personajes dignos de ser admirados, en eso estoy totalmente de acuerdo, y también ese sea uno de los puntos en contra que tiene la serie, porque al final de la serie misma, pues tanto te has encariñado con ellas que dices, ay, no, pobrecitas, ¿no? Y la verdad lo que hicieron no era como para tenerles ese tipo de compadecencia, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón en ese sentido, pero ya viéndolo como material completo, considero que es un material con bastante calidad y quizá ese es el punto más grande que pueda tener esta serie. Sí, pero pues mira, no podemos negar que le den una oportunidad, ¿no? Le den una oportunidad porque de eso ya los lleva a ver otros materiales que pues están también ya bastante crudos, esos sí son bastante crudos. Sí, y más sí. Bien ustedes pues elijan, ¿no? Lo cierto está en que a este director también lo hemos visto trabajar en otras películas. Uh-huh. Que finalmente también de una u otra manera son incómodas de ver para ciertos ojos, ¿no? Sí, pero que esa incomodidad para algunos les gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí. Ahí sí aplica mucho, como en muchas cosas, el de si te gustó, padre, si no te gustó, bueno, pues ya la viste, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues ya no la destroces, ¿no? Sí, exactamente. Salvo que sea Emilia Pérez, ahí sí. Destrózala. Ah, no, sí, ahí sí vamos, pero sí, todos en marcha. Ándale, ándale. Podemos hacer un círculo, ¿verdad?, de lectura y todo el rollo en medio, que no es necesario leer, sino vamos a destrozar Emilia Pérez. Sí, no, ahí sí todos, pero si nos levantamos en armas, vamos a eliminar ese material horroroso. Y bueno, pues es mi opinión de Las Muertas, y pues si tienen la oportunidad de verlas, una serie recomendable, yo creo que sí, porque en mucho tiempo había visto una serie tan cuidada en ese tipo de aspectos, iluminación, ropa, vestuarios, escenarios, todo, la verdad, muy bien cuidada, muy buena producción, muy buena manufactura, la verdad, se llevaron bastantes milloncitos, y pues la participación de todo el cuadro actoral, mis respetos, insisto, creo que el que deja mucho que desear es el mismo Joaquín Cosío. Muchos se escandalizaron por las escenas que tienen que ver con contenido sexual. A mí me parecieron, pues, lo que pertinentes. Al final del día, pues, está hablando de un tema que no es bonito de ver. Y, bueno, algunos detalles que también pudieron saltar ahí a la vista. Mi capítulo favorito, el de Blanquita, sin duda alguna. Sí. No, estuvo chido, estuvo bonito. Sí. Y sí, sí fui una de las personas que no es que le haya incomodado las escenas de sexo, siento que hicieron muchas y sí, que están de más, o sea, un par estuvieran bien, pero creo que sí le exageraron en poner tantas. Pues es que siento que entre Alfonso Herrera y Paulina Gaitán, pues ese amor tenía que verse, esa atracción tenía que verse. Que fíjate, han estado como que también enfocándose en eso, en entrevistas que les han hecho, particularmente a ella. ¿Eh? Está interesante sus respuestas porque pues muy profesional ella y todo, ¿no? Claro. Pero yo creo que la gente también se está abocando como en este tipo de cosas, ¿no? En lugar de en otras, de repente, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo tienes que hacerlo? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Y dónde tienes que poner la pierna? Y así como de... O sea, yo ya me hubiera incomodado de estar explicando toda esa parte, ¿no? Pero ella, mira, muy natural, hablando acerca de... Muy, muy profesional, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí exageraron con esas... Con poner las tantas, ¿no? Sí, sí. Un par hubieran estado bien, porque aparte se ve que están trabajadas, o sea, no se ve que estuvieran como incómodo el asunto entre ellos, y eso también pues se refleja, ¿no? Que sí. Pues ya no te sientes tan incómoda tú viéndolo ahí, ¿no? Pero así el asunto. Pero pues vayan a verla, si no la han visto, vayan a verla. Si ya la vieron, bueno, pues compártanos su opinión. Y ahora sí, mi querido Alex, porque ya tenemos bien poquitito tiempo, vámonos con cartelera rápidamente. Ok, mira, pues en cartelera tenemos Túnel Paranormal, es una película distribuida por Cima Entertainment con una hora treinta de duración, una película española, actúan Natalia Zahara, Javier Gutiérrez, Valeria Sorolla, dirige a Luis Prieto, una película enfocada en el género del terror con una clasificación B15, la película se llama Mo en su título original, Estación Rocafort. Y mira, pues ¿de qué se trata la película? Pues de una chava que se llama Laura, que empieza a trabajar en una estación de un metro allá en Barcelona que se llama la estación Rocafort, y pues ahí descubre que pues una leyenda que se ha dado y se ha suscitado realmente, porque eso tiene que ver con la cuestión de la vida real, pues es que ha muerto mucha gente en circunstancias muy extrañas. Entonces ella, pues evidentemente como personaje de esta película, pues está decidida a descubrir la verdad y le va a pedir ayuda a un amigo que se llama Román, que es un ex policía, que pues ya sabes, este tipo de personajes que están como que atormentados, que tienen sus propios demonios y que aparte pues estuvieron relacionados con estos casos, para ver qué es lo que ocurre en realidad con esta estación y qué es lo que le va a pasar a ella en búsqueda de la verdad. Te puedo decir que es una cruza como que entre este tipo de cine oriental y entre el cine de sobresaltos. La verdad siento que a la película pues le faltó, no se decidió por dónde ir, si por irse por los sobresaltos y ser una película ligera o irse por este derrotero de pues la situación más oriental y ver este tipo de leyendas y este tipo de situaciones. No está mal, pero siento que si buscas otro tipo de terror no te va a convencer del todo. La película se llama Túnel Paranormal y ya está en cartelera, mi querida Chío. ¿Cómo ves? ¿Se te antoja? Es una película de terror, obviamente. Pues no tanto, vi el tráiler y como que no me animó. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí. Pues vámonos con la que sigue. La película se llama, mejor dicho, perdón, es una película distribuida por Diamond Films de 1 hora 45 minutos. Una coproducción Estados Unidos-España. Actúan Dave Bautista, Olga Kurylenko, Christopher Hugo y Samuel L. Jackson. Dirige J.J. Perry, una película enfocada en la acción y en la ciencia ficción. Clasificación C. Y en su título original se llamó Afterburn. ¿De qué se trata? Pues imagínate, una llamarada solar apaga la tecnología. Ya ves que siempre hemos estado amenazados como por este tipo de cosas y ya han llegado a ocurrir algunos desperfectos o algunas situaciones que tienen que ver precisamente con este tipo de cosas, cuando el sol se pone furioso y nos manda este tipo de ondas expansivas caloríficas. Pues bueno, Jake es un exsoldado que se convierte en cazador de tesoros. Y fíjate que a este cuate lo contratan, pero para recuperar uno de esos cuadros invaluables que es el de la Mona Lisa. Entonces, pues ya sabes, es la película donde pues se van a unir algunos tipos a la causa de este hombre y pues van a enfrentarse también con un criminal que precisamente busca también este mismo tesoro. Entonces él, digamos que en la cuestión de su propio personaje, en las ideas del propio personaje, pues está como que en la disyuntiva de que si me aferro al pasado para hacer mi propia encomienda, llegar a mi misión y desarrollarla, o pues tiene algún caso o algún sentido luchar pues en este futuro que prácticamente ya nos alcanzó y que está muy feo. En fin, es una película que pues tiene la clasificación C. No hay escenas, yo considero que estén tan violentas, sin embargo la ambientación es bastante deprimente, eso sí te puedo decir, lo lograron de alguna manera, está muy bien fotografiada en ese sentido, pero la historia pues igual también te puede parecer bastante light. Entonces se llama Cazadores del Fin del Mundo y también es una película que ya se encuentra en cartelera, mi querida Chita. Fíjate, esta a mí, no sé si llegaste a verla, que se llama El Ejército de los Muertos, si mal no me acuerdo, que está en Netflix precisamente, sí. Y que ahí aparece él, también tratando de sacar también, no me acuerdo, creo que dinero. Ok. De uno de los casinos, porque... Ah, sí, ya sé cuál es, sí, tienes razón. Sí, que hay zombies, ¿no? Hay zombies y todo el río y medio. Yo ahí tengo una situación ahí con la mamá zombie, ¿no? Que le matan a su zombito. Y yo dije, el papá tenía razón de vengarse. Sí, tiene razón, ya la recuerdo. Ajá. Entonces, yo siento, cuando vi el tráiler, siento que estaba viendo esa película, pero sin zombies. Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón, tiene la misma estética, no había reparado en ello. Y mira, es el mismo Batista, precisamente. Ajá. Sí, tienes toda la razón. Pues bueno, ya está en cartelera y pues si ustedes tienen la oportunidad de verla, pues adelante. No, eso sí, se van a entretener, no es aburrida, tiene buen timing, tiene buen ritmo, entonces se deja ver la película. Pero tienes razón, si ya esa se encuentra en plataforma, pues esta yo pienso que podrían dejarla pasar y verla en plataforma. Pero bueno, el cine se ve diferente en el cine. Sí. Y vámonos con el estreno fuerte de la semana. Esta película, pues, es el estreno fuerte de la semana. Ya lo habían anunciado, ya estaba en ese sentido, pues, también esperada, porque el tráiler se veía, pues, sí se veía bastante bien. Una película distribuida por Corazón Films, casi 1 hora 50 minutos, de Estados Unidos. Actúa, pues, un grande. Mark Hamill está en esta película. Cooper Hoffman, David Johnson y Tamela Pumi-Nahua. Dirige Francis Lawrence, una película, pues, enfocada en el suspenso, clasificación C, y se llama en su título original The Lone Walk. Y como hace ratito bien dijiste, es una adaptación, pues, de la primera novela escrita por Stephen King, pero que él no había firmado con su nombre de como King, sino bajo el seudónimo de Richard Bachman. Entonces, esta película ya era bastante esperada. Y bueno, el plot de la película, el meollo del asunto es que, pues, tras una guerra civil, pues digamos que para, pues, como con ánimos de levantar la moral de los pobladores en aquel país, en Estados Unidos, una dictadura militar, que es la que está controlando prácticamente todo, permite que solamente los jóvenes del país se presenten de manera voluntaria y con un premio nada despreciable a esta situación le llaman la marcha, y es una competencia que tiene que ver con una caminata extrema en donde la única consigna es que nadie debe detenerse, ni para amarrarte la agujeta, nada, porque en el momento en que tú te detengas, así sin piedad, agarrarte a balazos y acabar con tu vida. Entonces, esa es la única consigna, no pueden parar, no pueden regresar, no pueden nada, y mira que los soldados son bien mala leche, y entonces así no permiten ningún tipo de error. Y pues ahí vamos viendo que a lo largo de la carretera, pues desde que empieza prácticamente la película, pues los participantes ahí van, ¿no?, caminando sin pausa, ahí están los soldados, ahí, pues, las reglas que te acabo de comentar, pues, son bastante, pues, draconianas, son eliminados así con el balazo limpio. Y pues, yo creo que algo que le hizo mucho, mucho bien fue la dirección de este personaje. Y pues, a lo mejor, lo único que pues les va a sacar de onda es la actuación de Mark Hamill como este militar bastante mala leche. Ya habíamos visto un poquito de esa actuación de Mark Hamill, por lo menos en la saga de Star Wars, en los últimos capítulos de la última trilogía. Y pues bueno, aquí prácticamente se desata, se desata, así se ve mal vibroso, mal plan. Y pues eso es lo que va a pasar en esta película, digna de verse, la verdad, digna de verse. Sí me gustó la película, no se te hace larga, y pues como que sí va en creciendo, ¿no?, la tensión que vas viendo a lo largo de toda esta cinta. Quizá el final no logre convencer a la audiencia, pero creo que es un final que, pues, si le das chance a todo lo que viste con anterioridad, minutos antes de todo lo que te contó la historia, pues vas a entender el por qué pues acabó de esa manera. Pero pues sí, es la recomendación de la semana, mi querida Chido. Una película que la verdad se estaba esperando, precisamente porque, pues, está metido ahí el nombre de Stephen King, ¿no? Uh-huh, y que ha tenido, bueno, arrancó con una muy buena puntuación. Sí. Ahorita no sé cómo esté. Sí. Pero bueno, arrancó con una muy buena puntuación. Incluso algunos decían que si te gustó el juego del calamar. Ajá. Esta también te iba a gustar, porque era, sí, como precisamente ahí de, pues, vas a tener que hacer que otros renuncien, porque, sí, pues, o que los maten, porque sí, bueno, si renuncian los van a matar, ¿no? Exactamente. Para que tú puedas provocar, ser el ganador, ajá, y provocar y todo el rollo, y medio mientras sigues camine. Incluso hubo algo bastante interesante, que de algunas salas de cine, no aquí en México, en Estados Unidos, lo que hicieron fue proyectar esta película, pero en lugar de que tú como espectador te sentabas en las butacas, te pusieron caminadoras. Ah, mira, ok. Entonces, desde que inició la película hasta que terminó, pues tenías que, ¿cómo se llama? que caminar, ¿no? Si alguno se detenía, los guardias lo escoltaban fuera de la sala de cine y ya no podían terminar de ver la película. Oye, qué padre, eso estuvo muy bien. Entonces, ándale, entonces ibas a hacer ejercicio y veías una película, pero ahí no te mataban, ¿no? Pero en la película sí. Entonces, sí está esperada, yo creo que es una de las esperadas para este fin de semana. Vamos a ver qué tal le va en este primer fin de semana de estreno, porque sí estaba, insisto, sí estaba esperada esta película, que incluso ya tenía un par de meses que la estaba anuncia y ya todo el mundo así como de ¡ay, ya dime la fecha de estreno! Sí la retrasaron bastante y mira que fueron por cuestiones de agenda, pero creo que le vino bien, ¿eh? Porque ahorita no tiene ninguna película que sea rival para que pueda, llamémosle, destronarla. La verdad no hay ningún estreno importante fuerte en puerta. Entonces creo que esta semana le va a ir súper bien, cayó en blandito, esperemos que los números por lo menos en México sean buenos, pero sí, la verdad a mí me pareció una muy buena idea, bien ejecutada, salvo, insisto, la cuestión de la parte final, puede que no deje conforme a muchas personas, pero todo se deja ver, todo te permite llevar esa sensación de miedo, de miedo a fallar, y de los que fallan, dijo que no te gustaría estar en su lugar. La fotografía bastante, bastante cuidada, muy, muy sucia, por cierto, pero a propósito, obvio, y pues me pareció una película interesante, por lo menos de estas tres que te acabo de decir, creo que es el estreno fuerte de la semana. Y bueno, pues de esa manera, con estas recomendaciones de un par de series que también estuvimos aquí hablando, y de la cartelera, nosotros nos despedimos, mi querido Alex. Pues sí, así es, me queda chido. Bueno, amable auditorio, ojalá se hayan divertido con esta cartelera y también algunas cosas que tenemos que ver con la historia del cine, las series, nuestros comentarios, y bueno, esperamos también comentarios de ustedes para ver qué quieren escuchar, qué quieren ver, qué quieren que veamos y qué tipo de material quieren que les traigamos aquí en este su espacio Cine Maniáticos a través de Efervescencia Musical, quienes acaban de cumplir añotes. Muchas felicidades, Chío. Feliz cumpleaños a Efervescencia Musical y a ti por ser la capitana de este proyecto. Y gracias por lo que me toca en los viernes en Cine Maniáticos. Feliz cumpleaños, Chío. Pues muchas gracias, gracias a todas las personas que todavía siguen llegando las felicitaciones. Muchísimas gracias. Estos 18 años también ha sido gracias a todos ustedes. Y bueno, pues con esta sección que inició como sección, mi querido Alex, pero que ahora ya es como un programa como tal, entonces sí. Eso está bastante, bastante padre, porque insisto, yo lo digo fuerte y quedito, Efervescencia Musical ha evolucionado también conforme la gente le ha gustado, ¿no? Entonces esto fue también una, pongámosle, una necesidad, porque la gente quería escuchar un poco más de recomendaciones, y aparte a nosotros nos gustaba el chisme, entonces no tampoco podemos decir que no fue también una cuestión que nosotros no hayamos provocado, ¿no? Sí, entonces, pues muchas gracias también a ti, Alex, porque, bueno, pues te tomas tu tiempo para participar en este Cine Maniático de Efervescencia Musical y que, pues, chismeamos rico y sabroso acerca de el séptimo arte. Así es, mi querida Chío, y pues bueno, nuevamente feliz cumpleaños y nos escuchamos la próxima semana. Vean mucho cine. Si hay alguna cosa que hay a ver en Ameca, no lo olviden, ahí en la Casa del Pueblo, dense su vueltecita y averigüen qué es lo que pasa. Y mientras nosotros pues haremos nuestra tarea para llevarles la próxima semana pues más entretenimiento del mundo del celuloide. Cuídense mucho. Hasta luego y muchas gracias por la oportunidad, mi querida Chío. Abrazo y estamos en contacto. Y bueno, pues nosotros también nos despedimos. Quédense en sintonía de La Voladora Radio para que, bueno, pues escuchen y vean los programas que están para el día de hoy y en el día de mañana también. Y nosotros nos estaremos escuchando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Chau, chau. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.